superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Pequeño amigo Solín vive en momentos de inquietud y misterio en el pueblo de Rinley. Desde el primer momento en que pisaron esos caminos polvosos de las rústicas callejuelas, advirtieron un ambiente de misterio y peligro. Se habían dado cuenta que los aldeanos abandonaban sus casas aquella noche para realizar un brutal asesinato, al parecer. Armados de antorchas y palos, tenían prisionera a una mujer, una anciana de rostro repulsivo a quien acusaban de practicar la brujería y ser aliada de los vampiros humanos. Una leyenda que en aquel pueblo de Rinley se hacía realidad, puesto que habían presenciado al menos una vez el ataque mortal y terrible de esos extraños seres, verdaderos cadáveres vivientes que atacaban a sus víctimas durante las noches de luna, clavando sus filosos colmillos en la yugular para extraer la sangre. Era posible que Calimán y Solín estuvieran en aquel lugar donde la leyenda de los vampiros humanos era realidad. Calimán no podía permitir que aquella anciana acusada de brujería fuera sacrificada tan bestialmente. Habían sido inútiles sus palabras de convencimiento hacia el alcalde del pueblo, quien rehuía toda responsabilidad de aquel acto, y en el fondo compartía el deseo de quemar viva a la bruja. La anciana permanecía atada fuertemente contra un árbol, y a su alrededor habían amontonado leña que amenazaban con encender. En todos y cada uno de los rostros de aquellos hombres y mujeres se advertía la furia y el deseo de venganza. Trataban de vengar así la muerte de una joven gitana, la última de las víctimas de los vampiros humanos. La leña fue encendida, todos arrojaban sus antorchas y pronto largas lenguas de fuego se acercaban peligrosamente al cuerpo de la bruja, que se retorcía mientras lanzaba maldiciones. La leña ardía amenazadoramente, las lenguas de fuego crecían cada vez más acariciando el cuerpo de la bruja que gritaba como condenada. Una visión infernal en la que hombres y mujeres parecían transformarse en seres espantosos de miradas asesinas. El resplandor del fuego iluminaba aquellos rostros congestionados por la ira y el deseo de venganza. De pronto, como surgida del infierno, brotó una voz impersonal, extraña y autoritaria que dominó el ambiente. ¡Satanás! ¡Te escucha, mujer! ¡Satanás, te escucha! Aquella voz llenó de sorpresa y temor a todos. Y todos interrumpieron sus gritos de furia y buscaron ansiosos de dónde provenía aquella extraña voz. ¡Satanás! ¡Rey del fuego y del infierno! ¡Venid a mí a socorrerme! ¡Castigad a estos malditos! ¡Satanás! ¡Escucha, mujer! Todos miraron cómo junto a las llamas aparecía una figura extraña, gigantesca y envuelta en negra túnica. Nadie podía saber si era un ser humano o un espectro escapado del infierno. ¡Atrás! ¡Insensatos! ¡Atrás! ¡Que las fuerzas del Averno caerán sobre ustedes! Todos estaban paralizados por la sorpresa y el terror. Miraban aquella sombra que avanzaba hacia ellos con los brazos extendidos en actitud amenazante. La bruja, presa casi de la locura y el paroxismo, sintiendo ya que el fuego quemaba su cuerpo, miraba asombrada y jubilosa aquella sombra que había surgido de las tinieblas para ayudarla. ¿Lo veis? ¿Lo veis, maldito? ¡Satanás ha escuchado mis ruegos y viene a salvarme! ¡Ay, el fuego que vaya mi cuerpo! Nadie se atrevía a moverse. Todos habían callado y miraban con terror aquella sombra gigantesca avanzar más y más. Luego aquel ser extraño y fantástico alzó los brazos hacia el cielo oscuro de la noche y... ¡Huid! ¡Huid todos de aquí antes de que el fuego que encendisteis caiga sobre vosotros! ¡Ah! Y haciendo extraños signos en el aire, se produjo una visión extraña y terrible. Los leños ardientes de la hoguera empezaron a volar por los aires como impulsados por manos invisibles. ¡El fuego que vosotros habéis encendido caerá hasta aniquilarlo! Y los leños ardientes eran lanzados hacia los aldeanos por manos invisibles. ¡Huid todos! ¡Huid antes de que el fuego caiga sobre vosotros! ¡Huid! ¡Huid! Una visión increíble y espantosa. Una lluvia de leños ardientes que sembraban el terror y el pánico. Y todos, hombres y mujeres, presas de la angustia, se alejaban de aquel lugar. Luego, aquella misteriosa sombra avanzó entre el fuego, hacia donde la bruja permanecía atada. ¡Sois mensajero de Satanás! ¡He venido a salvarme! ¡Pronto! ¡Pronto antes de que mi cuerpo quede calcinado! Y aquella sombra rompió las ligaduras que ataban a la anciana contra el árbol y escapó con ella en brazos, perdiéndose entre las sombras de la noche. Y lejos, algunos aldeanos se habían detenido para ver la escena. ¡Han visto! ¡Satanás se la llevó! ¡Satanás se la llevó al infierno! ¡Huyamos! ¡Huyamos antes de que la maldición caiga sobre nosotros! ¡Vamos! ¡Huyamos! Los aldeanos, hombres y mujeres, habían huido aterrorizados ante la extraña visión que habían visto. Con sus mismos ojos, habían mirado cómo al conjuro de extrañas palabras y signos trazados, aquella misteriosa sombra había lanzado los leños ardientes como arrojados por manos invisibles. Después, algunos habían visto cómo aquel espectro o fantasma negro libraba a la bruja de sus ligaduras y escapaba con ella en brazos, perdiéndose entre las sombras de la noche. En pocos minutos aquella colina había quedado solitaria. Únicamente, los restos humeantes de la hoguera eran mudos testigos de lo que ahí había pasado. El viento que bajaba aullando de los páramos esparcía la ceniza y los troncos humeantes. Y no lejos de ahí, aquella misteriosa sombra envuelta en negra túnica avanzaba llevando en brazos a la anciana desmayada. ¿Quién era aquella extraña sombra? ¿Un espectro? ¿Un vampiro humano que había salvado de morir en la hoguera a la bruja? Aquella misteriosa sombra se detuvo. Miró en torno y luego otra sombra, más pequeña y con figura humana, se aproximó. ¡Bravo, Calimán! ¡Lograste salvar a esa mujer! Bueno, no que antes, Victoria, aún Solín que la anciana... recibió quemaduras. Aquella misteriosa sombra envuelta en negra túnica era Calimán, que en un acto de valentía y arrojo había salvado a la bruja de morir quemada. El pequeño Solín se mostraba interrogante mientras Calimán apartaba de sí la túnica negra, dejando ver su blanco traje de seda al estilo hindú. ¿Está muerta? No. No, muchacho, no. Sufrió quemaduras leves y ha perdido el sentido. Pobre mujer. Quedémonos aquí hasta que recobre el sentido, ¿quieres? Pero, ¿no crees que los aldeanos nos descubren? Si se dan cuenta que fuiste tú quien la rescató de la hoguera, pensarán que también somos brujos y nos atacarán. Descuida, Solín, que todos están llenos de pánico y terror. Juran que una visión del más allá, un espectro, o el mismo Satanás salvó a esta mujer. Sí, señor. Yo lo pude ver todo desde mi escondite. Me di cuenta cómo tú, cubriéndote con esa túnica negra que encontramos en la cabaña, te aparecías amenazante. Ajá. Y todos creyeron que era una visión del otro mundo. Tu voz se oía extraña, como si viniera del más allá. Bueno, la ventriloquía me ayudó para proyectar mi voz en diferentes planos, dando la sensación de que era impersonal. Caramba, todos se quedaron paralizados por el miedo. Oye, pero lo que no me explico es, ¿cómo le hiciste para lanzar los leños ardientes? Volaban por los aires como si manos invisibles los lanzaran contra los aldeanos. En realidad, mi pequeño y valiente amigo, fue todo un acto de hipnotismo colectivo. ¿Hipnotismo colectivo? Sí. ¿Es decir que todo fue imaginario? Sí, sí. Todos creyeron ver que los leños ardientes eran lanzados contra ellos, pero en realidad el fuego siempre estuvo en su lugar. Un interesante experimento de hipnotismo colectivo para salvar a esta mujer. Sí, hipnotismo que yo también compartí. Pues yo vi que los leños ardientes volaban por todas partes, como lluvia de fuego. Naturalmente. En realidad, el estado de ánimo de los aldeanos se facilitaba para un truco así. Todos estaban presos de terror y accesibles a ver una visión de ultratumba. El subconsciente de todos ellos colaboró mucho para hipnotizarlos. Y te decías enviado por Satanás. Tuve que decir eso, puesto que esta mujer invocaba a Satanás. ¿Qué mejor ocasión para hacerme pasar por Satanás? Que Dios me perdone por haber invocado al rey de los infiernos, pero era la única manera de salvar la vida de esta mujer. Mira, Calimán, la mujer vuelve en sí. Aquel rostro repulsivo de Amadea mostró una mueca de dolor. Luego, sus rugosos párpados se entreabrieron y sus ojillos brillaron con furia. ¿Quiénes son ustedes? Somos amigos. Juro que nunca los he visto. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? Responda. Quédese tranquila, que no le haremos ningún daño. Déjeme tranquila. No necesito ayuda de nadie. ¿Sufre usted quemaduras? Déjeme ayudarla. Yo sabré cómo sanar estas heridas. No necesito la ayuda ni la compasión de nadie. ¿Es usted del pueblo? ¿Esos malditos que querían matarme? No, no. Mi nombre es Calimán. Calimán. Sé lo que significa ese nombre. Calimán, hombre de poderes increíbles, hombre justo y honrado. Calimán, ¿qué hace en este pueblo? Señora, nosotros le salvamos la vida. Cuando iban a quemarla, nosotros... ¡Mientes! ¡Mientes, muchacho! Mi vida fue salvada por Satanás. Oye, necio. Satanás es mi aliado. No, señora. Nosotros fuimos los que... ¡Calla! ¡Calla de una vez, muchacho! Que yo misma vi surgir de las tinieblas la sombra de Satanás. Y su presencia llenó de terror a todos esos malditos. Luego hizo llover fuego contra ellos y me salvó de la muerte. Antes de perder el sentido, pude ver a Satanás envuelto en su túnica negra con el rostro fulgurante que se acercaba a mí para rescatarme de las llamas. Satanás me salvó de morir. Pero usted no comprende silencio, que... Solín, silencio. Que si esta mujer cree que fue salvada por Satanás, no lograrás convencerla de lo contrario. ¡Malditos! ¡Malditos sean todos los de este pueblo! Trataron de matarme. Pero ahora buscaré venganza. Redoblaré mis esfuerzos. Invocaré a las fuerzas del más allá para vengarme de todos. ¡De todos! Los convertiré en cerdos. ¡En cerdos! ¡Malditos! ¡Malditos! Odio profundo en las palabras de Amadea. Sus ojos brillaban extrañamente, dándole un aspecto macabro a aquel rostro repulsivo y lleno de arrugas. Solín, el pequeño Solín, escuchaba temeroso. A partir de esta noche todos tendrán la maldición de Amadea sobre sus cabezas. Eso es peligroso para usted. Iban a matarla por practicar la brujería. Nadie puede impedirlo ya. Que intenten siquiera acercarse a mí. Estaré prevenida contra todo. Luego entonces acepta los cargos. Amigo forastero, la hechicería no es un delito. Es un don del infierno que tiene todo el poder de Satanás. ¿Y es un don tener contacto con los vampiros humanos? ¿Quién le dijo eso? Todos en el pueblo lo afirman. ¿Y usted, amigo forastero, qué piensa? ¿Da crédito a esta leyenda? ¿Cree que existan vampiros humanos en esta tierra? Bueno, una mujer apareció muerta esta mañana y tenía la huella del vampiro humano. Entonces lo da como un hecho. Algunas leyendas se derrumban por el peso de la verdad y otras nos asombran por su veracidad. Estaré aquí varios días dispuesto a esclarecer el misterio. Su curiosidad puede resultarle peligrosa. Bien vale la pena correr el riesgo. Es usted valiente, Kalima. Hace honor a su nombre. Pero escuche un consejo de Amadea. Apártese de estos lugares. Huya lejos de Rilly. No se atreva a permanecer mucho tiempo porque acabaría muerto. Créame, en poco tiempo puede perder la razón, enloquecer de espanto y sufrir la más horrorosa de las muertes. Tal vez usted pueda ayudarme a desentrañar el misterio, Amadea. Se dice que usted es la única que se atreve a interesarse en los páramos que rodean el castillo de Boyer, allí donde habita el conde Bartok. ¡Calla! No pronuncie siquiera ese nombre. ¿O la asalte el temor? Temo por usted, amigo forastero. No sé ver en el fondo de las almas. Yo puedo adivinar los sentimientos de un hombre con solo mirarlo a los ojos. Y usted es audaz, honrado, valiente. No me gustaría verlo muerto. ¿Es decir que pronunciar el nombre del conde Bartok significa la muerte? Sí, puedo jurar que sí. Huye, amigo forastero. Aléjese de Rindy. Aléjese si es que quiere seguir viviendo. Espere. Necesito que me diga cómo llegar al castillo de Boyar. Tan solo tiene que cruzar los páramos. Solo eso. Es muy fácil. Lo imposible es salir con vida de ahí. Por su bien, aléjese de Rindy. Aléjese de Rindy. ¿Se ha ido? Sí. Sí, Solín. No quiso darnos más detalles. Me da miedo esa mujer. ¿Viste su cara? Uh-huh. Es repulsiva y odiosa. Y al reírse parece una calavera. La considero una desdichada mujer, víctima de las supersticiones y consejos de la brujería. Calimán, dime la verdad. Sí. ¿Tú crees que en este pueblo existan vampiros humanos? No puedo asegurarlo, Solín. Hemos visto un cadáver que muestra la huella del ataque de un vampiro humano, pero... es algo que nos llevará mucho tiempo esclarecer. ¿Mucho tiempo? ¿Eso significa que nos quedaremos en este pueblo mucho tiempo? Recuerda que nuestra misión está inconclusa. El extraño señor Smith aún no ha caído en nuestro poder. No sé, pero creo que la persecución del señor Smith nos llevará hasta ese personaje en torno al cual se cuentan tantas leyendas y se teme. El conde Bardo. Sombras permanecían inmóviles. Amadea y el jorobado Jorvi. Fue ese hombre el que te salvó de la muerte, madre. ¡Miente! ¡Miente! Fue Satanás mismo el que... No, yo lo vi todo. Miraba lleno de angustia cuando iban a quemarte en la hoguera. Después, ese hombre llamado Caimán, dotado de poderes extraños, hizo llover fuego contra todos los aldeanos. Luego te rescató de entre las llamas y huyó contigo. Entonces decía la verdad ese hombre. Sí, él te salvó. Es un hombre peligroso. Peligroso y audaz. Y hace demasiadas preguntas. Creo que al señor Conde Bartók no le gustará mucho saber que un hombre como Calimán está en el pueblo. Sería divertido enfrentarlos, ¿no te parece, hijo? El Conde Bartók tendría mucho placer en aniquilar a un hombre como Calimán. Vas a delatarlo. Serás tú quien le informe al señor Conde. En el pueblo está un hombre muy peligroso llamado Calimán. ¡Calimán! No lejos de ahí, Calimán y el pequeño Solín regresaban por el camino hacia el pueblo. Pronto amanecerá y debemos regresar al pueblo, Solín. Tal vez encontremos alojamiento en una posada. ¿Crees que nadie sospeche que fuimos nosotros quienes salvamos a esa mujer de morir quemada? Va, nadie podrá reconocernos. Además... Espera, Solín. No te muevas. ¿Qué nuevo peligro surge en el camino de Calimán? ¿Qué hará el enigmático conde Bartók cuando sepa de su presencia en Rinley? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde... Donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.